Y que sea galería por ahí para mi amigo Cone. Ah, halcones, para los halcones, arriba los halcones, ¿dónde están los halcones? Levanten la mano los halcones. Ahí está la mancha de los halcones, la gente chévere. Los halcones que están tomando full caja de chela. Y ahora viene para ti, para la familia Núñez. Con cariño, la conductora Núñez está presente. Para la chica de Ciudad y Trabajo también está ahí tomando su rica cervecita. Como toma, como vaina, como rosa. Como toma, como vaina, como rosa. Esto dice así. ¡Escucha! ¡Oye! ¡Muévete, muévete! ¡Así! ¡Ey, ey, ey! ¡Va, va, para ti! Encanto de Luna. Joselito, te toca cantar, te toca bailar. Se viene el toro. Como dice, cantamos Chocho Loco. Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor. Luchaba vuelo, era huraña, me sentí su protector. Ya era mía, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto, una mañana, alzando vuelo se marchó. Ya era mía, ya era dueño. ¡Ay, qué dolor! ¡Fuera! ¡Vamos, Alex! ¡Oh, pinchorio! ¡Pichuboncito! No te acuerdas, paloma guerra, que rey bueno. Ahora te mato si me dejas con mi pena. No sufrimos a llorar, no te acuerdas, paloma guerra, que rey bueno. Ahora te mato si me dejas con mi pena. ¡Oye! ¡Juancito Chancaollas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Va, va, va a gozar! ¡Oye! ¡Para el Club Deportivo Los Búhos! ¡Los campeones de Ciudad Bolívar! Deportivo Los Búhos. Vamos a bailar. Salazar. A gozar. Salazar. Salazar. En los teclados está el hermano de Salazar. Salazar. Salazar. Salazar. Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor. Luchaba bueno, era huraña, me sentí su protector. Ya era mía, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor. Cuando de pronto, una mañana, alzando vuelo se marchó. Tenía dueño, tenía dueño. ¡Qué dolor! ¡Buena, Juan! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Y ahora! Siempre vas a llorar cuando te acuerdes a la madera, de rey buena. Ahora te mates si me dejas con mi bebé. Siempre vas a llorar cuando te acuerdes a la madera, de rey buena. Ahora te mates si me dejas con mi bebé. ¡Sea mi trabajo! ¡Baila, baila, baila, baila, baila! Y esa vueltita así, así, así, así, así, así, así. Siempre vas a llorar cuando te acuerdes a la maguera, que bueno. Ahora te mandas y me dejas con mi pena. Siempre vas a llorar cuando te acuerdes a la maguera, que bueno. Ahora te mandas y me dejas con mi pena. Familia Virca, con cariño, familia Virca, avanza. Chocho Loco para Marleni. Aquella Cristel me gusta por mi canto. Eso se me hace dolor. No comprende cuando la vida se larga mi pasión. Yo les pido experiencia, alguien la reconoció. Pero la vida se larga cuando escucha mi canción. Gati. Y se siente el alma con mi corazón. Sufriendo perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, chico mi destino. Y aunque trato y trato no lo olvido, culpable sea de mi tanto herido. ¡Opa! 24 de junio, San Martín, eso que hay arriba. Esa gente leve. Arriba la manito, ¡ey! ¡Ey! Arriba la manito, ¡ey! ¡Ey! Arriba la manito, ¡ey! ¡Ey! Dale, dale, dale. Un tambor que canto, eso se va a hacer dolor. No comprende cuando la rima se da la animación. Johnny. Yo le sigo experiencia, ahí en la recorrión. Pero la rima se da cuando escucha mi canción. Y se siente el alma con mi corazón. Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, marchito mi destino. Y aunque trato y trato no lo olvido, culpable sea de mi tanto herido. ¡Esa! ¡Pues así te lo jugas! ¡Lucho! ¡Chino Trilles! Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, marchito mi destino. Ya que trato y trato no lo olvido, culpable sea de mi tanto herido. Guarzaya Gusparito. ¡Esa! ¡Palmas! ¡Aplausos!